Hola, hola, hola, pequeños seres de carbono y estupidez. Bienvenidos a En Franca Decadencia, un sábado más caluroso de lo normal, con una sintonía más estúpida de lo normal. ¿Estoy en lo cierto, Cristian puta mierda? Estás completamente en lo cierto, estamos aquí bañándonos en nuestro propio sudor. ¡Qué rico! Encantados con la melodía nueva, ¿no te ha gustado? Me ha encantado, sí, creo que da un poco la idea, está a la altura de nuestras capacidades. Sí, es como un Fraggle borracho cantando. Bien, Fraggle borracho cantando. Pues otro sábado más, aquí estamos Pablo Decadente a las estupideces, Cristian puta mierda a los aparatos. Y emitimos desde Radio L, emisora libre autogestionada, como es costumbre, desde Madrid. Somos En Franca Decadencia, somos francos, somos decadentes y podéis encontrarnos en un montón de sitios buscando En Franca Decadencia en el Facebook, en radioela.org y en iVoox. Y hoy, por ser un día muy especial, tenemos un invitado muy especial. Todo esto es mentira, se lo decimos a todos, así que por favor, díganos. ¿Quién eres y por qué debería importarnos? Me alegra mucho que me hagas esta pregunta. Soy Bien. Alfonso Salazar y ya que me habéis traído a las 5 de la tarde con este calor aquí... No sé a qué te refieres. Muy poco importante. Bien, de acuerdo. Un momento. Un momento, ya estamos. Es Cristian, por favor. Es especial. ¿Es especial quién? El calor. Alfonso Salazar. Vengo con reverber. ¿Eso es? ¿Ves cómo era especial? Que tiene su propio nombre grabado con eco. Tiene su propia entradilla. Y estos cantos diatónicos. Diatónicos mentales, sí. Bien. Vale, pues haznos, por favor, para que toda nuestra audiencia... Hola, mamá, ¿qué tal? En Vigo no hace calor, ¿verdad? Claro, ahí hay brisa. Uf, qué suerte. Y luego me llama y me lo cuenta. Ay, fillo, ¿qué tal estás? Estoy aquí muy bien. Es que vengo de la playa. Es como, joder, y ahí, la M30 ahí. Bueno, cuéntanos un poco, a grandes rasgos, cuál ha sido tu trayectoria profesional para que un poco nos ubiquemos. Bueno, yo empecé... Es que no, estás tirando un cable que no se puede tirar porque es muy cortito. Mejor que mueve al Alfonso, vale. Mueve a Alfonso en vez del micrófono. Me desplazo. Bien, continúa. Luego esto lo editamos para que no parezcamos retrasados mentales todo el rato. Perfecto. Yo estudié Bellas Artes en la Complutense, en Madrid. ¿Lo sentimos? Es cierto. Uh-huh. Y después monté una empresa con aquí el señor Cristian Puta Mierda. Lo sentimos también. ¿Verdad que sí? Y a partir en la que estuvimos haciendo sobre todo temas de cómic y... Magia, pura magia. Pura magia, cómic deportivo, que es de lo mejor del cómic. Uh-huh. Y como 2 años después empecé a trabajar en videojuegos en Péndulo Studio en Madrid. ¿De qué año estamos hablando más o menos? 2007 a 2000... Uh-huh. O sea, era como una década que... Sí, vale. La década de oro, sí. Y después enlacé trabajos de animación como concept artist, diseñando personajes, fondos, color. Explica un poco qué es concept artist, porque además de ser un anglicismo, es una artista de concepto, es como sí. Algo que quien no sea o no conozca el mundo de la animación puede no saber a qué te refieres. Artista conceptual, también lo llaman... Claro, es que artista conceptual suena claro, a rollo performance, cojo un pescado, lo cuelgo de una pared y... Es monigotero para animación. Básicamente, cualquier idea que refleje el guión, tú tienes que desarrollar unas sugerencias gráficas. Que... Exacto, pero es más como sugerencia, ¿no? No es, digamos, el concept artist no es el que hace el fondo o el personaje definitivo que va a salir en pantalla, sino es un poco como ir haciendo aproximaciones artísticas a lo que después se va a desarrollar. En efecto, ¿no? En efecto. Tú generas una herramienta que después van a utilizar muchas personas durante el proceso. Uh-huh. Tu dibujo no se va a ver fuera del estudio, es raro. Si trabajas en un estudio súper grande que publiquen un libro de arte sobre la producción... Claro, pero dentro de la... ya sería como una cosa periférica, pero lo que sí, es la película o la serie, ahí no se ve. En efecto, y además la gran mayoría de los dibujos que se producen dan vergüenza ajena. O sea, tienes que trabajar muy rápido y no quieres que se vean fuera. Son, sí, ritmos muy fuerte, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Bien, pero no nos desviemos, que okay. Ya hemos hecho esta acotación. Cristian, anota otra de las palabras nuevas de como si fuéramos cultos. He dicho acotación. Acotación. Muy bien. Gracias. continúa con tu trayectoria. Salté a Barcelona, a BRB, donde trabajé un año en una serie de animación que se llamaba Kudayana, que al final no salió publicada, no salió... Ajá, iba a ser para Televisión Española y no se emitió. Después fui a Irlanda, donde trabajé un invierno en una serie que se llamaba The Aquabats Super Show, que era una contratación de un grupo mormón americano al estudio que hizo The Secret of Kells. Y básicamente que es Cartoon Saloon. Sí, Cartoon Saloon. Estuve ahí pintando fondos y tal. Y después... me salió Singapur. Después ya me fui a un estudio de animación en Singapur, donde estuve 2 años trabajando en varios proyectos. Muchos no salieron, 2 sí han salido y ha sido un sufrimiento. Y uno de ellos está en Netflix ya. Y después me fui 1 año a Finlandia, donde trabajé para los Angry Birds, haciendo también animación. Luego otros 2 años en Singapur, en el mismo estudio, continuando los mismos 2 proyectos. Y ahora estoy aquí en un impasse. En teoría me voy a Canadá en cuanto me llegue la visa, pero estoy ahí atrapado en la burocracia. ¿Y en Canadá a dónde te vas? A un estudio que se llama Cinesite, ajá, que son gente que ha hecho sobre todo efectos especiales para películas como Harry Potter y tal, y van a hacer ahora como su primera película de animación. Largometraje, vas a trabajar en largo. Nunca habías trabajado en largo, ¿no? No, en largo nunca. Y me apetece mucho, y me apetece mucho sobre todo porque el equipo se está empezando a formar ahora y es un momento fantástico para llegar, claro. Porque voy a poder hacer un poco de todo, que es lo que más me gusta. El problema porque... Dime. No. Bueno, que el problema de los estudios que ya tienen un equipo muy diseñado y un proceso muy estudiado y efectivo es que tú cumples un papel específico. Y en los estudios que es un poco más caótico, te comes el caos, por supuesto, pero es más divertido. Pero haces más variedad, ¿no? Aprendes más, la gente todavía no sabe muy bien lo que tiene que hacer, aprende a la vez, es más ingenioso, se encuentran soluciones que a lo mejor si tú ya vienes de un proceso no las piensas. Y todo el mundo, o casi todo el mundo, habrá llegado hace poco al Montreal, al estudio. Y entonces todo el mundo es nuevo, todo el mundo está descubriendo la ciudad y el país a la vez. Se generan lazos fuertes. Y eso ayuda al trabajo en equipo mogollón. Muy bien. Creo que es el invitado que ha hecho la mejor descripción de su trayectoria, ¿no, Cristian? Sí, sí, de hecho... Lo dejó de muy hecho, clarito. De hecho, solo podríamos concluir que hasta aquí ha llegado el resumen de la vida laboral de... Alfonso Salazar. Gracias, Cristian. Bien. Vale, entonces vamos a empezar ya con la tralla, porque ya va siendo hora. Ya llevamos 8 minutos de programa. Yo ya estaba a punto de tirar la toalla. Digo, ya he hecho también el resumen, lo he explicado todo tan bien que casi ya colgamos y nos vamos a casa, ¿no? Ahí... Bueno, no, porque tampoco tenemos aire acondicionado en casa, así que ya para sufrir, pues ya que hemos venido, venga, nos quedamos tira, a sufrir, dale, aquí. Acabemos. Bien, como ya nos ha quedado claro, has viajado mucho por el mundo. Bastante, por lo menos bastante más de la gente que nosotros conocemos. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ese estilo de vida? Así a grandes rasgos. Lo mejor es, por supuesto, conocer gente de otras culturas, otras religiones, otras lenguas. Por ejemplo, en el estudio está en Singapur. ¿Qué se llama? One Animation. No es lo más original. De hecho, joder, no me quites las bromas, Sala, por el amor de Dios, tío. O sea, bueno, me he despertado de la siesta hace un rato, no estoy brillante. Si lo poco que se me ocurre me lo pisas, tío. Tú siempre estás brillante. Sí, ahora mismo estoy brillante, pero de sudor. No es genio, es asco. Pensé que era aceitito que te habías puesto por mí. Para ti, sí. Pues, se les ocurrió el nombre cuando estaban en la notaría para hacer, para registrar la empresa. Así de a tope iban. En fin, pues en este estudio hubo un momento en el que tuvimos como 17 nacionalidades diferentes y cuando era el cumpleaños de alguien... Como las autonomías. Exacto. Cuando alguien era su cumpleaños, se cantaba cumpleaños feliz en 17 idiomas a la vez. Ajá. Pues así, la revisión. Pues eso es de lo que más me gusta, de puntos de vista, de pues tener muchos compañeros musulmanes, que de repente están haciendo el Ramadán. ¿Pero van con bombas a trabajar o son de los que van sin bombas? Por supuesto. El chiste fácil de este sábado ha sido adjudicado a Paulo Decadente. Gracias, Decadente. Gracias. No hay prejuicios aquí, hay paulismo. Bien, me gusta esa... Me gusta eso, por Dios, vamos, sigue adelante, venga, habla venga. Tú. Y luego, pues por ejemplo, en el caso de Singapur en concreto, que está en el medio del sudeste asiático, que puedes viajar, tienes a tiro de piedra países como, no sé, Camboya, Vietnam, Tailandia, que son paraísos, y los tienes, pues eso, más cerca que Madrid-Barcelona. En una hora estás en avión, te echas el fin de semana ahí y alucinas. Comidas que nunca habría probado, y bueno, y lo peor por supuesto es que echas de menos a tus amigos, echas de menos que siempre tienes la sensación de que vives en un garaje con una maleta, lo que entra en tu maleta es lo que llevas y lo que no se queda fuera, y es difícil sentirte en hogar, hacer hogar básicamente. Se consigue con el tiempo y se consigue con la experiencia, pero al principio mis primeros años fuera fueron duros. De estar de bajón, de estar deprimido, de no sé si realmente estoy haciendo trabajo, también que a veces el trabajo no es tan creativo. Claro, no es como claro, tan maravilloso como, por supuesto, como para hacerte 7.000 kilómetros y exacto, te planteas, ¿no? Y eso no lo sabes hasta que llegas allí. Ya. Cuando todo es precioso desde fuera, cuando llegas empiezas a ver lo que no funciona, lo que se hace mejor en España, que se hacen cosas mejor. ¿Qué cosas se hacen mejor en España, por ejemplo? Pues volviendo al ejemplo de Singapur, que es el que tengo más reciente, la mentalidad del español es muchísimo proactiva, es mucho más proactiva. El español no se queda quieto, a no ser que sea muy vago. Y en un estudio pequeño enseguida se ve quién es vago y se le cae el pelo. Y los singapurenses son muy, muy efectivos en tareas concretas, pero después se quedan esperando a que llegue la orden de lo siguiente que hacer. Y ahí a mí eso me dio un valor añadido, por supuesto. El que yo siempre estaba buscando soluciones para problemas que todavía no habían llegado, pero que era obvio que iban a llegar. Se preveía que venían de camino. Exacto, ¿no? Exacto. Eso y... El humor es muy diferente, la ironía brilla por su ausencia. ¿No hay retranca? Absolutamente. ¿Pero no hay retranca dónde? ¿En Singapur? En Singapur. ¿Pero por parte de los singapurenses o por parte de los malayos o por parte de los chinos o en Asia no hay retranca? En general en Asia, bueno, cada vez hay más porque hay más influencia y más nos estamos envenenando unos a otros culturalmente. Uh-huh. Pero yo he tenido compañeros de trabajo que les sueltas una ironía y se te queda mirando con la absoluta cara de póker de... pero en serio, o sea... Oye, ¿sí? Que estoy hablando mucho. Que puedes interrumpir cuando quieras, ¿eh, Cristian? Lo sé, para eso tengo los mandos. No, estaba diciendo... también podías tenerlo para que las cosas funcionaran bien, porque a veces no sucede. A veces no sucede, pero hoy está sucediendo todo... Venga, continúa, que estoy tan... O sea, estoy tan sofocado que no puedo ni atacarte. Ni discutirme. No, fíjate que te iba a lanzar un piropo, te decía, bueno, está yendo muy bien cómo va el tono de la entrevista y tal, pero ahora que estamos hablando de Singapur... creo que necesitas un poquito más de caña que te voy a dar yo aquí para impulsar tu tono de preguntas. ¿A mí? Si les digo que estoy en el país más pequeño del sudeste asiático, pero con una de las economías más ricas y potentes del mundo, ¿a que no se imaginan a cuál me refiero? Pues ¿Chino? Se llama Singapur, y lo más curioso de todo esto es que este lugar, hace tan solo 50 años, era una simple aldea de pescadores. Así que ya saben, si quieren descubrir cómo viven aquí nuestros madrileños y cómo ha sido el milagro económico de este lugar tan exótico, moderno y lejano, no se pierdan Madrileños por el Mundo en Singapur. Bien, ¿has entendido algo, Sala? Sí. Yo tampoco. Mucho mejor así, ¿no? Le damos como un background, un trasfondo. Vale, de acuerdo. A todo el tema de Singapur, que va a ser una parte central, por no decir única, de nuestras... Sí, sí, lo he metido cuando no era, ya lo sé. Ah, era ese entonces, vale. No me pongas estas caras. No, sí, es que no entendía si el corte era el que ya tenía que venir luego o el que... Sí, pero la entrevista fluye bien, y os habéis puesto a hablar de Singapur como locos. Hasta que interrumpes, fluye, sí. He dicho, este ha sido mi momento. De acuerdo. Bien. Tenemos una pregunta porque, bueno, como ya nuestra audiencia sabe... Si la audiencia os viera, tendrías que grabar esto en vídeo. Sí, sí, nos lo hemos planteado, pero a nivel de recursos técnicos, tecnológicos y mentales, de coeficiente, vamos justitos y con este calor más. Entonces, en realidad, tanto Cristian como tú os conocéis desde hace mucho tiempo, habéis hecho muchas cosas juntos y tanto yo también he trabajado con vosotros. Entonces, digamos que tenemos como un pasado común. Por eso sabemos esto de lo que vamos a hablar. Okay. Puedes ponerte nervioso si quieres, este es el momento. Cuando te marchaste a Singapur, porque hasta ese momento tú fuiste primero a Singapur y después a Helsinki, ¿no? Pero sí. ya habías salido a Barcelona, sí. Te habías ido a Irlanda, como que ya, bueno, ya empezabas a moverte bastante y tal. Pero sí. Cuando te fuiste a Singapur fue el gran salto y pasaron un año, año y medio, un par de años en el que... me imagino que por este gran choque cultural y por mantener un poco las raíces, el contacto con la gente, mandabas unos mails larguísimos, y cuando digo larguísimos hablo de... Claro, los mails no tienen número de páginas, ¿no? Pero tú te levantabas un sábado así, en plan, después de desayunar te tirabas en el sofá a 11 de la mañana y te daban las 2 de la tarde leyendo los mails de sala. Sí, sí, sí. Tengo un colega que me decía que los guardaba para cuando iba a cagar. Sí, claro, porque el único que se los ha leído he sido yo. Que eso es una cosa así. Bien, nos contabas un poco todo, ¿no? Pues que el choque cultural, las experiencias que tenías, tus viajes, eso que contabas, ¿no? Que al estar en un punto tan neurálgico, tan rodeado de países distintos, pues cada viaje era una experiencia completamente diferente. Pero también ten en cuenta que yo cuando empecé a escribir esos emails, que eran casi como autoterapia, hay mucha ingenuidad porque yo estoy recién llegado y todavía no estoy conociendo bien. Hay cosas que en los primeros emails luego yo mismo experimenté que era una percepción equivocada. Así que cuidado, a ver. Era por la pregunta, ya tenías miedo a la pregunta. No, para nada, para nada. La pregunta es la siguiente. Poco a poco después fuiste dejando de escribir esos correos y yo imagino y deducimos, ¿no?, que es un poco pues como que fuiste desconectando tu identidad de tu origen, de lo que era tu hogar hasta ese momento, que era Madrid, pues que era España y tal, y empezaste un poco a integrarte o a conocer más o a tener menor necesidad de tender constantes lazos con nosotros y con tu familia y tus amigos en general. Es posible. ¿Cómo fue esa desconexión? ¿Cómo lo vives desde un sitio tan lejano? Es una buena pregunta. De hecho... Hombre, por supuesto. ¿Qué esperabas? Pues de ti. No precisamente una pregunta interesante, Pablo. Eso lo editamos, ¿vale, Cristian? Venga, fuera. Ok. Oye, Cristian, ¿estás grabando? Me habéis pillado con el WhatsApp. Bien, eso lo editamos también, ¿vale, Cristian? Correcto. Adelante. Venga. En efecto, ocurre que al principio necesitas... mucho contacto con el hogar y poco a poco vas haciendo hogar. Y hay como diferentes razones. La primera es que uno de esos emails me llevaba a lo mejor una semana de escribir y de redactar en mi tiempo libre y tal. Y porque a mí me gusta escribir y me gusta que sea divertido y que la gente pues que invite a leerlo, ¿no? Y acabé cansado de la cantidad. El otro día hace bastante, los puse todos juntos en un doc, en un Word, y eran ciento y pico páginas de... O sea, escribí un librito, básicamente, de viajes. Y me fui cansando del esfuerzo que me llevaba, porque también quería dibujar, hacer otras cosas y tal. Y porque yo en Singapur me lo estaba pasando muy bien. Entonces era, me quedo en casa escribiendo o me voy fuera. Me voy a vivir experiencias en un país donde a lo mejor no vuelvo. Y luego también ocurrió que yo la primera vez que salí de Singapur fue absolutamente en contra de mi voluntad. La empresa tuvo un muy mal negocio y hizo un ERE y nos echó a todos. Entonces de la noche a la mañana yo me quedé sin trabajo, sin mi novia. Tuve que volverme a España y volví con amargura de joder, yo no he elegido volver. Y de alguna forma, cuando después del año en Helsinki, mi experiencia no fue lo grata que tenía que haber sido, porque yo realmente quería estar en Singapur. No fue lo grata que tenía que haber sido en Helsinki. Exacto. Uh-huh. Entonces, Helsinki como que cortó un poco el ritmo de escritura también y estaba un poco más de lo que fuera, de relax, de salir, de vivir la vida loca, de vivir Helsinki, la vida loca, ¿no? Sí, en la oscuridad de la nieve. Esas cervezas sí. Hasta las 6 de la tarde y luego sí, meterte en la habitación hasta el lunes. A llorar, A llorar lágrimas, a llorar cubitos de hielo. Sí, y más que cubitos son como triangulitos. Que te cortan. Que te hacen sangre, ¿no? Sí. Yo la sangre congelada. Y entonces cuando volví la segunda vez... Cae pirosca de fresa. Cuando, bueno, no sé si te acuerdas que los últimos emails que iba mandando eran básicamente cada vez que salía de Singapur y hacía un viaje fuera, porque ya no tenía casi nada que contar acerca de mi vida allí. Entonces, la segunda vez cuando volví, realmente pensé que no tenía nada más que añadir, que era continuar por continuar. Uh-huh. Y también que yo ya estaba mucho más hecho, que esta es la parte a la que tú te referías, de la desconexión con la familia y los amigos y el origen cultural, que una vez que empiezas de alguna manera subconsciente por debajo, empiezas a desconectar, no te das cuenta, pero olvidas el pasado. Uh-huh. Olvidas tu familia, olvidas tus amigos, olvidas tu vida anterior. Sí, te centras en tu nuevo... Y por ejemplo, con mis padres hablábamos, hacíamos una llamada de Skype todas las semanas, el fin de semana. Uh-huh. Si no tuviéramos esa rutina preestablecida, a lo mejor alguna vez sería un mes y pico que pues estás liado, estás haciendo tu vida y tal, y te das cuenta de que realmente te estás convirtiendo en otra persona que está haciendo otra vida allí, ¿no? Y básicamente sí, esas son las razones de que esos emails desaparecieran. Uh-huh. Muy bien, muy interesante, muy bien contado. Qué bien habla este chico, así da gusto. Bien, como has trabajado en Madrid, Barcelona, Helsinki y Singapur, ¿qué sitio te parece más horroroso para vivir de estos cinco? Madrid en agosto, no sé. O en junio. En agosto no, en julio es lo peor. El peor sitio. Es que depende mucho de dónde caigas y del entorno en el que tengas, porque, por ejemplo... Sí, si te meten en la cárcel a lo mejor, pues... Claro, mi experiencia en Turquía fue terrible. Bueno, fue tremenda, sí. Por ejemplo, en Kalkine... Kilkenny. Ya no sé ni... ¿Kilkenny o Kilkenny? Kilkenny, yo creo que decíamos Kilkenny. Bueno, el caso es que yo estuve ahí con mi amigo Mickey Mondio, que fue el que me consiguió el trabajo en Cartoon Saloon, y él adoraba el sitio... Y a mí me parecía que era durete. Es un pueblo pequeñito que solamente tienen un cine y 80 pubs y no hay nada más que hacer. Y a mí se me hizo pesado. Siempre gris, siempre lloviznando, un frío que te cagas porque las casas, al menos... Claro, eso es la mala suerte, ¿no? Yo caí en la casa que me pusieron, no tenía calefacción. Y era una casa de campo y había una chimenea en el primer piso, pero la dueña de la casa no le gustaba encenderla porque le costaba la leña. Uh-huh. Y entonces estaba yo ahí durmiendo, tiritando debajo de tres edredones y me levantaba por la mañana, me daba una ducha caliente tiritando en la ducha. Entonces se te hace puñetero. Entonces Kilkenny probablemente es un sitio precioso y genial para vivir si caes en el sitio adecuado. Yo en Singapur caí en el sitio adecuado. Entonces pues para mí ha sido la gran experiencia de alguna forma. Muy bien. De todos los sitios y aventuras que tuviste por Asia, que nos consta que fueron bastantes, ¿cuál es la más loca? La más loca. Sí, aquella que dices, hostia, casi no lo cuento, o hostia, mejor no lo cuento. Si es la segunda opción, este es el momento de contarlo. Nadie te va a oír. Solo mi madre. O la mamá de Pablo. Ni siquiera la conoces, o sea que... Pues me pillas así a traspié. Tenía que haber pensado en esta una pregunta que seguro me ibas a hacer y tenía que haberla pensado de casa. No. Aquí el que se tiene que preparar los programas soy yo. Bueno, a ver, por ejemplo, yo no... es una tontería, pero no tengo carné de conducir moto y en islas de Tailandia o de Indonesia, si no pillas una moto, estás muy limitado de movimiento y de sí. Templos y tal, entonces... Pues cogí moto, no te piden carné ni nada. ¿No te piden carné? Y, sí, ¿para qué? ¿Para qué, claro? Y esto cuando lo oigan mis padres les va a encantar, pues sí, estuvimos a punto de darnos en un puente un zurriagazo serio. Sí, sí, yo me caí para atrás, pero al final todo bien, estoy aquí. ¿Pero esto lo contaste en un mail? Pues si me ha preguntado, claro. Que me ha venido así. No, lo que quiero decir es que esto lo contaste en un mail. Ah, que mis padres no han leído, claro. Claro, claro, sí, porque los mails los recibían sus padres estoy también. Estoy bien, es mamá, no te preocupes. Bien. Pero eso no es una aventura como muy asiática, ¿verdad? Se le puede pasar a cualquiera en... Sí, cualquiera que no haya cogido nunca una moto y coja una moto sin carnet ni permiso en un país extranjero lo puede pasar, ¿sí? Sí. Por sí. ejemplo, en Valencia. Bueno, en Valencia sí. la tienes que coger también drogado y atropellar unos ciclistas. Claro. Es cierto, es cierto. Si no, no cumples el cupo. Bien, cuéntanos peculiaridades extrañas de Singapur que nos interesan, como por ejemplo, ¿cómo se percibe? Porque Singapur es un país... Ciudad-estado. Bueno, es una ciudad-estado, sí. Ni siquiera es un estado-nación. Sí, le llaman el punto rojo porque está debajo del punto del mapa, el punto rojo del mapa... Es tan pequeño. ¿Cuál es el punto rojo del mapa? Pues ah, Singapur, vale, que no claro, cabe. O sea, que el punto para poner Singapur ya tapa el estado o sí, ciudad. Sí. Vale, vale. Ciudad-estado, bien. Y es muy polémica porque es como el mito de lo de toda... Yo he estado documentándome un poco, no mucho, tengo que reconocerlo, y he encontrado un blog de anarcocapitalistas, que si no recuerdo mal... No, pues es que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Pero era como una cosa que dices, espera... ¿Qué estoy leyendo exactamente? O sea, ¿cómo ubico esto? Pues era un blog anarcocapitalista, que eso, como sabes, está creciendo bastante, que es este ultraliberalismo a muerte, ¿no? Que está, que rechaza toda intervención, ya no del Estado, sino de cualquier organización social, más allá de las organizaciones mercantilistas, de las empresas, etcétera. Entonces, nos interesaba un poco saber cómo se percibe, si es que se percibe la desigualdad social en Singapur, porque también ahí, por un lado, es el lugar, es el templo dorado de todos los ultraliberales y es la bestia negra de todos los antiliberales, ¿no? Porque hay cosas de que si su economía en realidad se basa en el esclavismo de los indios y los chinos, etcétera, que no tienen... que no pueden, o sea, que trabajan en condiciones prácticamente esclavas, que si no acaban el trabajo no les permiten abandonar el país y cosas por el estilo. Claro, estos son también rumores que oyes que no sabes hasta qué punto. Yo no es como quien dice, esta ley tal y no se ha leído el BOE nunca. Yo pues, es lo mismo, yo oía que estas cosas pasaban y de hecho ves a los, sobre todo bangladeshi, y viven en zonas concretas y la construcción de Singapur, ríete de la burbuja española. Es mortal, claro. Tienen tres turnos, construyen por la noche, o sea, levantan rascacielos en menos de un año. Y están ganando terreno al mar además, ¿no? Sí, eso es increíble. O sea, Singapur tiene cosas que son de, joder, es alucinante. Kilómetros y kilómetros con gente viviendo que han ganado... Que de hecho, los malayos dejaron de venderles arena porque les estaban modificando las mareas. Sí, las mareas, la silueta del país. La propia orografía. Pues hombre, por supuesto, hay desigualdades como en todas partes. Pero luego también... no sé cómo... La manera mejor de describirla es como el 1984, pero sin el mal rollo. No ves eso, no hay metralletas por la calle, no tienes sensación de... ¿Pero tú crees que no lo ves? Claro. ¿Porque no lo ves o no lo ves porque no existe? No lo ves, existe, pero no lo ves. Es un mundo feliz. Y tiene esa parte negativa de que ha llegado un momento, ves el plástico. Ves que lo único que tienen es... no tienen mucho desarrollo cultural. Es cierto que tiene 50 años. O sea, es un país que fue tercermundista y en 50 años es una potencia mundial. O sea, Sobre todo el centro neurálgico financiero, uno de los centros de Asia. Y el segundo puerto más importante de Asia. Le robaron de Hong Kong. No, Shanghái. ¿En serio? O sea, ¿cómo se llama la capital esta china? Es el puerto este grande que ahora le llaman de una forma que es como más china y nosotros le llamamos de otra forma antes. ¿No te refieres Shanghái? ¿Será Shanghái? Shanghái, sí, porque... Que siempre ha sido Shanghái y ahora es Shanghái. Porque no dices Pekín, Beijing, ¿no? Pues igual es Beijing, no lo sé. Es que me he documentado muy poco, hace Pekín mucho tiempo. Pekín no tiene puerto, Paulo. Claro. Entonces será Shanghái. Sí, sí, sí. O sea, lo que ahora es Shanghái. Claro, sí. Pero también puede ser Hong Kong. ¿Hong Kong? Sí, pero no, creo que no era Hong Kong, ¿eh? Hong Kong, que ha sido colonia hasta hace poquito, etcétera, sí. Sí, sí, sí. No, yo creo que no era... Bueno, son los dos grandes puertos. Bueno, en esta discusión en la que no tenéis ni puta idea ninguno... Que yo sí, que me lo he leído, lo que pasa es que ahora mismo he tenido una duda, no puedo tener te una leído? Duda. Si acabas de decir que Pekín tiene puerto. Que no he dicho que tiene puerto, he dicho que puerta, no sabía si era dicho que tiene puerta, Shanghái o Pekín, que ¿cómo? No me acordaba. A ver, los puertos más importantes de España, bueno, pues está Albacete, mira, está Córdoba... Si y te digo que te vas a comer Cabenares. Una mierda como un castillo o como una catedral, ¿qué discutimos? ¿Si hablo de castillo o de catedral? No, el concepto queda claro, ¿verdad? Pues venga, empieza, coge una cuchara y arranca. Con que hoy la mierda... Empieza por los capiteles. Con que hoy la mierda venga. Esté fresquita, bóveda vale. Corintia, circuncidada, con flamígera. Bóveda flamígera. Gótico flamígero. Gótico flamígero. pájaro de mierda, te voy a dar. Mi. Dices los capiteles de la mierda es porque es cuando cerra el ojete y se monta. Sí, bien, vamos a continuar. Venga. ¿Qué pasa con la piratería y la pornografía en Singapur? Bueno, prohibidísimo. Es una de esas cosas que dices, esto no tiene mucho sentido a nivel de que la prostitución pues es ilegal, la prostitución es legal, la pornografía es ilegal. Casi déjalo las dos legales, ¿no? Si lo haces, hazlo. Entonces tienen ese tipo de contradicciones, pero son contradicciones muy menores. Luego tiene mucho más mito de lo que es. Luego llegas allí. Yo llegué a... Joder, tienen unas leyes súper fuertes y tienes que tener cuidado y tal y cual. Y luego vives como en cualquier sitio perfectamente. Sí, son una democracia de 50 años en la que en 50 años solo ha salido elegido un mismo partido. Sí, hay mucha controversia sobre hasta qué punto son democracia por el estilo de ley electoral que tienen, que resulta muy restrictiva, muy favorecedora del partido. Sí. No recuerdo cómo se llama el partido. Y por supuesto, no sé, tienen una gran mayoría de votantes, porque hombre, lo tienes que entender, es gente que estaba, que iba con el machete al cinto hace 50 años y ahora viven en una absoluta seguridad como yo no he visto en ningún lado. Pues lógicamente. ¿Sí percibes más seguridad en Singapur, por ejemplo, que en Madrid? Absolutamente. ¿Sí? Mira, en Singapur tienen una cosa que se llaman, son como comedores de barrio, que se llaman hawker centers. Y es, imagínate la feria del libro, casetas, pero de diferentes comidas del mundo, sobre todo asiáticas. Allí la comida la llaman western, la comida occidental es filete con patatas. Y ahí te quedas. Suelen estar hasta arriba de gente de oficinas y tal a la hora de comer, y entonces lo que hace la gente es que deja pues a lo mejor el paquete de Kleenex o el paraguas, pero hay gente que deja coger el dinero para pagar la cartera, el móvil, y lo ves, y eso significa que la mesa está ocupada. La dejan para reservar mesa. Claro, vale. Y cuando vuelve ahí está. Pero, por ejemplo, Finlandia también es un país muy seguro, ¿no? Donde se dice que no se cierran las puertas con llave, etcétera, etcétera. No fue mi caso, pero sí, también es seguro, pero es menos seguro. Es extraño, o sea, Singapur te domestica de alguna forma. No estás alerta, no hay tanto el griterío o borrachos o algún empujón, es súper aséptico. Entonces genera una burbuja de felicidad que llega un momento en que te empieza a extrañar. Esto no es normal. Y cuando vuelves a España, por vacaciones o por lo que sea, te das cuenta que de repente como que no tienes instinto de supervivencia. A nivel más básico, o sea, el instinto de supervivencia en Madrid, ¿sabes? Que no te time el taxista. Pobre taxista, nunca timan, por Dios, no he dicho eso. Edita, Cristian. Que no timan los taxistas. En fin. Vamos a continuar. Nos pasan una nota de producción que pone 30 minutos. Sí. 30 minutos. De acuerdo, sí. Sí, ya sabía yo que tenía demasiada chicha yo para esta. Y para además seguimos en la. Venga, pues déjame hacer una pregunta en la línea más. De que no perdemos nunca la tradición de que leas las notas en antena. Claro, es que no la entendía bien. Entiéndeme, que necesitaba cerciorarme. No sabía si eran 80 monos te quieran atacar, por ejemplo. Arranca, yo me he imaginado monos atacándome. Bien, déjame hacer una pregunta más. Ya no te estoy escuchando. De este sector y pasamos a la siguiente sección. Claro, ahora tengo que elegir la pregunta. Uf, qué difícil. Bien, vamos a ir a la nuestra, vale. De los países en los que has trabajado, según tu experiencia, ¿en cuál se respetan y se cumplen más los derechos laborales o tienen, digamos, las mejores condiciones laborales en cuanto a horario, sueldo? Eso fue Finlandia. ¿En Finlandia? Sí, en Finlandia tratan muy bien al trabajador. Sí, pero luego también depende de la empresa. Robio trataba a los trabajadores. Es la que hace Angry Birds, que es donde tú trabajaste, que hiciste Concept también, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí estuve de Lead Character Designer. Fue un trabajo un poco extraño. Porque ¿Lead Character Designer? El jefe del equipo de diseño de personajes. Correcto. Cuando los personajes ya estaban prácticamente todos diseñados. Entonces era que era un poquito ponerle un sombrerito aquí, A nivel creativo fue muy decepcionante, y de hecho me fui antes de que se acabara el contrato. Me fui y al mes hicieron un ERE como de 200 personas. Así que casi... ¿Y cuánta plantilla tenían? 400 o algo así, ¿no? Mucho más. ¿Más? Sí, sí. Pues no lo sé. Es que recuerdo cuando... cuando yo estuve allí, fui por Finlandia y fuimos a visitarte, y recuerdo que habíamos hablado del tema y habíamos visto cuánta gente había trabajando, que era una burrada de gente. Digamos que más de 1,000. Sí, hombre, si nosotros éramos el para lo que da un videojuego de móviles. Es que éramos solo animación nosotros, y éramos 100 personas y éramos solo el equipo de... O sea, este edificio lo mataron en la ERE, tal cual. Y luego pues se quedaría en marketing. El marketing que tienen es increíble. O sea, claro. Yo cuando estuve en mi primera etapa en Singapur, había Angry Birds, o sea, tenían el teleférico que iba de la montaña a la playa y eran Angry Birds. Es a un nivel... Ya lo decía Pier Paolo Pasolini, que la economía de consumo es el mayor devastador cultural inventado por el ser humano. Estoy de acuerdo, sí. Otra pregunta relacionada con esta, y ya dejamos que Cristian pase a la siguiente sección, que ya se está poniendo música, nervioso. Quiero poner una música, la voy a sonreír. Sí. Hay mucha diferencia... Bueno, la verdad es que esto es un poco la misma mierda. ¿Hay mucha diferencia en las condiciones laborales en los diferentes países que has trabajado? ¿Y cuál es el mejor y el peor para trabajar? Es lo mismo. La misma, sí. Es la misma, pasamos a otra. Joder, tío, que hago los guiones en gallumbos ahí en casa como puedo, sudando, tío. O sea, dame un respiro. Esto es una imagen que nunca... Ya me has dicho cuál es el mejor, ahora dinos cuál es el peor. A ver, depende. Por ejemplo, la parte mala de trabajar en Singapur es que no existe... Si te despiden, te despiden. No, el contrato fijo no significa nada. Es como el modelo yanqui, ¿no? Si te despiden, tienes que abandonar el país en 15 días o algo así. Sí, tienes tus... De vacaciones tienes 14 días al año, pero luego, por ejemplo, te puedes poner malo 14 días también. Que solamente si son dos consecutivos tienes que justificarlo médicamente. Dos días consecutivos. Sí, y luego, solamente pagas un 7% de impuestos, entonces el sueldo es menor, pero renta mucho más. Uh-huh. El alquiler es brutalmente alto. Es muy caro, sí. Claro, aparte como tienen dificultad para crecer y todo. Claro, y tienen la menor natalidad del planeta. O sea, Singapur va a explotar. ¿Cuántos hijos tuviste tú en Singapur? Pues no lo sé, ¿cuántos dedos tengo? No lo sé, unos muchos. ¿Tuviste muchos hijos en Singapur? Sí. Todos con gafas. Lo sentimos. Enseguida tiene la nariz así judía que tengo yo. Sí. Bien, pues con esto vamos a dar finalizado este bloque ya para que Cristian se tranquilice y me deje a mí también tranquilo, pues me tiene frito hoy. O sea, está ahí como, está poniéndome miradas como intensas, ahí como tratando de perturbar mi imperturbable perturbabilidad. Eres pesadísimo. Acaba, venga. O sea, es una cosa ¿qué increíble. ¿Quieres, Cristian? Nada, que voy a entrar con una sección que entra, me gusta. Venga, entra. Adentro, Cristian. Si le da por sonar, porque... Pues si lo haces bien, si haces bien tu trabajo. ¿Hago yo música? Ya sabes cómo son estas cosas. Ah, ya. Ya entra. Lo Queen. Querido oyente, nuestra sección, vuelve nuestra sección, querido oyente, hoy con un recopilatorio de preguntas para nuestro invitado. ¿Por qué? ¿Por qué? Os preguntáis por qué. Porque gracias a vosotros, querido oyente en singular, yo tengo una sección. Y esto es necesario porque semana tras semana la gente me escribe a mi cuenta del Twenty y siempre es lo mismo. Queremos más de oír tu voz evocadora que nos conduce a paraísos miltonianos. Tu voz placentera como una orgía en la Domus de Calígula seguida de un brunch. Tu voz nostálgica como un casete del consorcio. Pero no me quiero extender. Así que paso a leer una sección de preguntas verdaderas en este caso, de oyentes. ¿Cómo que en este caso? A veces... ¿Me has estado engañando todo este tiempo? Y al oyente también. ¡Qué horror! De gente que quiere hacerle preguntas a nuestro invitado viajero de hoy. Empezamos con una pregunta de Pedro B. de Córdoba, que nos pregunta que si en animación el 3D es como la salsa Roquefort en cualquier plato. Carne, pescado o verdura, todo sabe a lo mismo. Sí, hay bastante de eso. Es una de las grandes críticas que se hace al 3D, que se está limitando a un estilo visual muy concreto que se repite en todas las pelis. Yo le llamo decadencia cultural. Sí, Pablo tiene razón siempre. Sí, sobre todo cuando no le preguntan. Sí. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Una pregunta de Silvia G, que dice: ¿llegaste a sentirte en casa al otro lado del mundo? Y tiene otra parte que es: ¿cuándo vas a publicar un libro de la tua vivencia? Tus fans lo están expectando. Hay que aclarar que Silvia, obviamente, es vasca. Tiene acento porque es vasca. De Lerchundi. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a nuestra amiga Silvia? Qué majada, Silvia. Pues sí, llegué a sentirme en casa, fuera de casa, y es una liberación, de hecho. Y publicar el libro, pues no lo sé, si hay algún ingenuo que quiera pagar. Bueno, de momento hay que aclarar que un fanzine con tus aventuras ya ha sido publicado. Es cierto. Una edición chiquitita, sí, de 12 ejemplares. Es lo que se llama un fanzine a traición. Un fanzine a traición, efectivamente. Sí. Luego tenemos una pregunta de José Luis M, del barrio de Argüelles, pero ciudadano del mundo y multiculti. Bueno, tenemos dos preguntas que dicen: ¿el tema de trabajar en una oficina con horarios fijos no funciona en detrimento o en beneficio de tu creatividad? No, en mi caso me ayuda muchísimo porque, de hecho, la rutina me ordena la cabeza y sé qué es lo que tengo que dar, cuándo lo tengo que dar, y sobre todo en mi último puesto, que fue director de arte, tenía que llevar el horario muy a rajatabla y me gusta salir a una hora de trabajar y olvidarme del dibujo, irme a hacer deporte, vida sana, vaya. Como freelance soy muchísimo más caótico, desordenado, pierdo más el tiempo y necesito sentir el peso de la deadline para realmente activarme. ¿La deadline es? ¿Qué es la deadline? Fecha de entrega. Fecha de entrega. De hecho, mira, hablando de tu desorganización, nos manda una segunda pregunta nuestro amigo José Luis M., que dice: siendo una persona que un día se sentó en una piedra y pensó todo el plan de su vida, ¿en qué punto te hallas ahora? Ya sabes quién es José Luis M., ¿verdad? No es cierto. Yo no planeé mi vida. Fue la piedra la que me eligió a mí. Muy bien. ¿Y te lo comunicó a través del culo? Sí. Es sí, sí. Wow. Hay cierto tipo de gente, entre ellos Camilo José Cela y Alfonso, que absorben cierto tipo de conocimientos, pues, anal, por esa zona. Hay conocimientos anuales. Está muy bien, lo importante es aprender. Sí. Muy bien. Sí, sí. Vale, pues luego tenemos una pregunta de Marcos G. que dice... Bueno, tenemos dos preguntas de Marcos G. que nos dice: ¿qué es más importante en el diseño de personajes, la originalidad o la funcionalidad? Depende del director creativo del estudio y de la visión creativa que tenga el proyecto. Yo he de decir que, desgraciadamente, desgraciadamente, porque a mí lo que me gustaría es desbarrar muchísimo más en los trabajos que he ido haciendo, la funcionalidad en el mundo del 3D, sobre todo dependiendo del presupuesto que tengas, es súper importante, porque si no te vas a meter en líos a largo plazo que resolverlos va a ser mucho más caro. Entonces, un ejemplo muy sencillo: un personaje gordo con unos brazotes grandes es muy probable que necesite una programación importante para que cuando ande los brazos no atraviesen la barriga, ¿no? El que vayan la malla de la barriga, ¿no? Exacto. Uh-huh. Este tipo de cosas van subiendo la factura y parecen que no, pero al final es un dineral muy importante. Entonces, en producciones pequeñitas como las que yo he estado, pues de entrada se va cribando todo esto, entonces se limita el diseño a algo, intentas que sea cuco, que sea bonito, pero dentro de una cajita en la que tiene que caber y ser cómodo para manejar y para animar. Y a los animadores esto pues también les fastidia porque pueden desfarrar menos, tienen las limitaciones del rig, de la programación. El rig, para que nos entendamos, sí. El rig es, ¿cómo explicarlo? Esqueleto, ¿no? El esqueleto, que es la herramienta que los animadores utilizan para animar, para mover el personaje. Son los el esqueleto es lo más sencillo de explicar. Son los huesitos que van moviendo segundo a segundo para... Entonces, si está muy, muy coartado para que no se note la trampa, pues tienen menos posibilidades de expresión, de invención, etcétera. Muy bien. Pues además, muy en la línea de tu respuesta, Marcos nos deja otra... Bueno, que pregunte menos esa gente. A ver si aquí la entrevista la van a hacer los oyentes nada más y aquí el Pablo Decadente no va a poder decir nada. Por favor, Cristian, por claro, favor. Porque lo importante please, es que este programa es que hables tú, no please entrevistemos a alguien. To meet you. A ver, que ya me haces perder la línea. Sí, en relación, una línea tú. En relación a la respuesta que acabas de dar, Marcos G. también nos pregunta si te ves capaz de ganar MasterChef. absolutamente sí. Muy bien, muy bien. Vale, ya vamos acabando con las preguntas. Tenemos un par de Andrea S. Pues lee una, pues no me las leas las dos, porque si por cada oyente que va a hacer dos preguntas, no se puede. Vale, vamos a ver. Dice, ¿cómo ha influenciado la vida en el extranjero en tu carrera, en tu arte y en tu forma de ser? Eso lo había preguntado yo también. Eso, bueno, pues entonces pasamos a la siguiente. No, lo había preguntado, pero lo taché porque me habías dicho tú que ya no valía. Ah, pues entonces responde. Contesta, Sala, por favor, ¿eh? No nos entretengas, Sala. Sala, que tenemos prisa, tío. Gracias, Sala. Hazte el favor, que esto no es Singapur, tío, que aquí tenemos unos horarios que cumplir. El vivir fuera del país me ha abierto la cabeza y soy una persona mejor y más tolerante. En la moto, al final te diste el golpe, lo sabía. Maldita ha sea, venido a mentirnos. Vale, y la segunda pregunta, Andrea S., es ¿de qué manera la creatividad ha sido una herramienta para viajar y conocer? Ha sido al revés. El viajar ha sido una herramienta creativa. El viajar es lo que me ha dado una percepción diferente, ideas diferentes, inspiración, o como lo quieras llamar, que luego enriquece tu trabajo. Muy bien, pues entonces ya pasamos a las dos últimas preguntas. Es que estas hay que hacerlas porque son las tuyas. Venga, dale. Son muy buenas. Tenemos una de Ignacio M., del barrio de San Cristóbal, de Los Ángeles, por si todavía no habéis caído quién es, que dice, ¿qué opina usted de la corriente de dibujantes con la genitalia rasurada? Bueno, es la más salubre en verano, ¿no? Es un grupo de gente que se puede juntar y se resbala. No, en absoluto, no. De hecho, eso está ahí por algo. Y una de las cosas es la salubridad. Y otra es la electricidad estática. También, claro. Y otra es evitar infecciones. Es cierto, o sea es que no. Bueno, también hay bichitos ahí que se, ¿no? Que hacen. Coño, pero si no mantienes eso con una higiene muy adecuada. Bien. Siguiente pregunta, que nos estamos concentrando en temas que a ti te interesan demasiado. En la última, ya para cerrar esta sección, tenemos a Andrés V, que esta pregunta la ha incluido no por relevante, sino porque me hace mucha gracia, que es ¿me das trabajo? Andrés, yo te doy trabajo. ¿De qué trabajas? De animador 3D y de bailarina pool dance. Bailarina, sí. Estamos abriendo un pool dance en mi calle, sí. Bueno, fantástico. Vente, Andrés. Fantástico. Bueno, pues hasta aquí las preguntas de nuestros oyentes en nuestra sección en singular, querido oyente. Bien, y ahora vamos a correr un estúpido velo de toda esta patraña que nos ha hecho perder un montón de tiempo valioso de escucharme a mí diciendo cosas interesantes que he ideado yo, porque soy el que tiene las ideas que realmente son de solidez y de construcción y de proyección de futuro. Jael Paulo. Así me gusta a mí. Has trabajado, querido Sala, en la industria de los videojuegos, en la animación de televisión, ahora vas a empezar a trabajar en animación de cine, de largometraje. ¿Qué diferencias hay entre... Bueno, también has trabajado en el mundo del cómic deportivo, cosa bastante rara. ¿Qué diferencias hay entre un sector y otro y cuál prefieres tú y por qué? A nivel de tu trabajo como creativo realmente no hay tanta diferencia. El dibujo es el dibujo y te dan las pautas que tienes que seguir dependiendo... ¿Te consideras ilustrador? Es difícil contestar esa pregunta, porque he hecho un poco de todo. Si tú miras mi portfolio, realmente yo no tengo habilidad de ilustrador. Bueno, yo te lo digo yo, sí, ilustras. Sí, ilustro, sí. Ilustras conceptos. Conceptos, ideas, personajes, es lo mismo. Es una forma de ilustrar. Sí, vale, sí, me estaba poniendo ahí. Venga, filósofo. Pues ya está. Venga, sí ahora, venga, contesta la anterior. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué prefieres? ¿Animación, videojuegos? Me gusta mucho la animación porque al final el trabajo final, lo que ves, que también pasa con los videojuegos, es el resultado de la colaboración de 14 pares de manos y cada uno va mejor, y al final lo que tú hiciste, o sea, tú ves tu aportación, pero ves que ha funcionado mucho mejor debido a ideas de otras personas. Uh-huh. Y lo que me gusta de, por ejemplo, el dibujo de cómic o de ilustración es que es tú a tu rollo, sin conflicto, sin negociación creativa o económica con producción, y eres mucho más libre. Eso me lleva a otra pregunta que tenía pensada para mucho más adelante, pero como aparte ya nos estamos empezando a quedar sin tiempo, la vamos a disparar ahora. Teniendo una trayectoria muy larga como tienes, profesional, y habiendo trabajado pues en puestos de dirección, o sea, puestos más o menos relevantes... Ahora se dice trayectoria, ¿eh? Sí. Obvia lo que dice este espécimen. Sin embargo, no tienes un reconocimiento por no tener a lo mejor mucha obra de autor o sí. mucha obra firmada. Es lo que estabas diciendo, ¿no? Tú en animación, cuando haces un trabajo de diseño de arte o de concept art, haces algo que luego hasta para llegar a la audiencia pasa por un montón de manos y pasa por un montón de procesos donde tú reconoces tu parte de la aportación, pero no es tuya propia. Esa falta de, digamos, reconocimiento individual o de reconocimiento de la persona artista, ¿es frustrante para ti? ¿Es totalmente...? No es frustrante. Es un poco el camino que me ha ido tocando. Tampoco lo tengo presente en mi día a día, pero sí que es cierto que nadie sabe quién soy. Que... O sea, dentro de la industria sí. Los que nos dedicamos a la industria, los que trabajamos y tal, sí, sí tienes pues como los puestos donde has trabajado, etcétera. Pero digamos que hay más dificultad en una producción grande de alcanzar cierta notoriedad pública sí. o... Yo he llegado un poco tarde al tren de la animación cuando ya es masivo. Entonces las personas que, sobre todo americanos, que tuvieron la suerte de nacer en Estados Unidos y que tenían talento y que empezaron a diseñar personajes cuando empezaba Disney, uh-huh. o bueno, no ya Disney, cuando empezaba Pixar, por ejemplo, esas personas están en un nivel de reconocimiento global salvaje. Uh-huh. Un Brad Bird o un... Sí, sí, sí. Bueno, eso es director. Yo me refiero a un Peter Dessev o a un uh-huh. Carter Goodrich, que son dibujantes, ilustradores, que son unos talentos salvajes y que, bueno, ojalá en algún momento de mi vida llegue a hacer algo de esa belleza y de ese interés. Oye, ¿tú a Peter Dessev no le hiciste la cobra? Sí, yo a Peter le hice la cobra una vez. Eso es una bonita historia de amor. Peter Dessev. Y lo vamos a dejar así porque hay que guardar la magia, pero esto es cierto. Sigamos. Sí, señor radio oyente, es cierto. Bien, pues vamos a hacer ya un par de... Porque la verdad, Jován, voy por la página 2, me quedan dos páginas y nos estamos quedando ya sin tiempo y tenemos dos llamadas pendientes. Sí, sí, sí. Es verdad. No te lo hemos explicado al principio del programa porque ya sabes que vamos un poco a lo loco, pero cualquiera de las preguntas... que te vamos haciendo, te puedes remitir al comodín de la llamada. No, eso era solo en el caso de Julio. Esta vez era llamada nuestra por nuestra cuenta. Ah, entonces vamos a llamar. ¿No? Pues me pongo a llamar a tu mamá, ya que no ha venido. Ay, mi mamá. Sí, vale, pues sí, déjame sí, que sí, haga sí, sí. una pregunta. ¿Tenemos material para poner algo mientras haces la llamada? ¿O pregunto mientras haces la llamada? Vete, bueno, tenemos material, yo he traído musiquita. Resume para que yo lo entienda. O sea, yo pregunto o nos callamos. Ve haciendo una pregunta. Vale, de acuerdo. Bien. Sala, tú has trabajado por cuenta propia, has tenido tu propia empresa, has hecho trabajos de freelance, autónomo, y has trabajado por cuenta ajena. ¿Qué es lo mejor de cada cosa y con cuál te quedas? ¿Y qué es lo peor de cada cosa también? Pues es una pregunta larguísima. Bueno, pero tú puedes responder corto. Vale. Lo mejor de trabajar para ti mismo es que haces lo que quieres, trabajas para quien quieres, tienes tu tiempo, es más desorganizado, te ansia más el estar sin un sueldo constante. Lo mejor de trabajar para otro es... precisamente lo contrario, ¿no? Tener el salario, tener un poco de seguridad. Aunque, y la cierta estabilidad, ¿no? Aunque es ficticio porque sí. se acaba la producción y estás otra vez en la casilla de salida. Es un problema especial del mundo de la animación, ¿no? No hay sí. nunca una... Es una industria que te obliga a dar sí. muchos saltos. Sí, sí, sí. Es doloroso a cierto nivel porque te cansa el tener que estar siempre haciendo la maleta y saltar al otro lado. Trabajas para otro, entonces estás haciendo rico a otro. Que es cuando tienes ideas, cuando tienes... no sé muy bien cómo explicarlo, pero hasta cierto punto tienes la sensación de que tú realmente estás ayudando mucho más que un simple salario que te está llegando y que uh-huh. hay gente que eso lo lleva peor que yo, es cierto, y que intenta no dar más de lo que debería a nivel de hacer a la empresa crecer. Y es complicado, es un balance complicado porque yo entiendo al empresario, tiene que mantener a una plantilla grandísima, entonces te dice, por favor, dadme ideas para nuevos uh-huh. proyectos, vamos a intentar venderlos, pero claro, tú dices, bueno, tú haces la idea, yo te doy mi idea, la desarrollas, porque yo no tengo medios para desarrollarlo, pero al final, si esto funciona, ¿qué soy yo respecto a esta operación creativa? Esta Julia, operación? Julia, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. Oh, ah, ¡hola, oh, mamá! Oh. Creí que no queríais escucharme vosotros a mí. Digo, ¿estos dónde se han metido? Se han derretido. Julia, ¿qué tal? Soy Cristian. Te voy a pasar con Paulo, que es mi jefe explotador en este programa, que te va a hacer unas preguntas para que podamos avergonzar un poco a Alfonso. Pero solo un poco, bueno, ¿eh? Solo un poco, ¿eh, Cristian? Hola, Julia, ¿qué tal? Soy Paulo. Hola, Paulo, cuéntame. ¿Te puedo llamar Pícola o prefieres que te llame Julia? Yo casi que me llames Pícola, fíjate. Pues te llamo Pícola, de acuerdo. Dime. ¿Pregunto o quieres decir sí. algo antes? No, tú pregunta. ¿Quieres saludar a tu hijo, saber si está bien? Creo que está bien, porque le he dado bien de comer, creo que está muy bien. Pues Pícola, perdona que te diga, pero mucho no se nota, lo tienes flaco como un palillo. Bueno, ¿tú cuánto tiempo hace que conoces a Alfonso? Pues lo suficiente como para saber que no ha adelgazado ni un gramo en una década. No, perdona, ha engordado, aunque te pase a ¿Te lo he dicho? ¿Has engordado? Yo te lo creo he dicho. Que los... No, perdona, te puedo asegurar. Además, sí, soy consciente de ello. Soy consciente, creo que los aires orientales se han engordado. ¿Que le han engordado los aires orientales? No nos lo podemos creer eso. Madre mía. La fama bueno, china, sí. Yo solo noto los gemelos, ¿eh? Sí. Los trae más férreos. ¿Será que yo le miro con otros ojos? ¿Cuándo me has tocado tú los gemelos? No me he enterado. El jueves. Estamos hablando con Pícola. Si hacéis okay. el favor, luego habláis vosotros, hola, ¿de acuerdo? Mamá. Bien, Pícola, una pregunta ya más directa. ¿Cómo vives tú como madre y como familia que Sala viaje tanto y tal? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Positivo, negativo? ¿Se le echa mucho de menos? ¿Dices que qué bien que está fuera de casa, que así no nos da la paliza? Así no nos da la paliza, ¿verdad? Pues mira, es complicado. Es una generación que nos ha tocado un montón de padres, que es complicado y a mí me ha tocado por partida doble. ¿Sí? Sí, así que... ¿Y se lleva bien? ¿Se lleva mal? Se lleva, te habitúas, te dejas llevar. Si no te dejases llevar, sería complicado. ¿Qué es lo mejor de no tener a Sala rondando por casa y yendo los domingos pues a comer? Hacía tanto tiempo, mira, si fuese antes de ayer, hace tanto tiempo que ya no te sé decir. Ya no te acuerdas de qué era lo que no soportabas de él, ¿no? De qué era lo que no soportaba. Mi madre me ha olvidado. Bien, este momento radiofónico es muy bonito porque por primera vez vemos a una madre que demuestra todo el desapego por un hijo. Eso es muy interesante, muy bien. A que sí. Bueno, suponemos que estáis contentos de tenerlo por aquí de vuelta, aunque por sea supuesto, de manera temporal. Por supuesto. ¿Lo dejaréis marcharse a Canadá? ¿Qué vamos a hacer, hijo? Lo que no sé es si los canadienses le van a dejar entrar. ¿Y si los canadienses no le dejan entrar, lo soportaréis en casa o le diréis que haga las maletas y que se vaya por ahí a buscarse la vida? Lo soportaremos en casa. Lo que no sé es si él nos soportará a nosotros. Si ¡Que sí! ¡Ahí está! Ahí está el conflicto. Ahí está el quiz. Muy bien, pues muchas gracias, Pícola. Por nuestra parte, yo creo que ya no tenemos nada más que decir, porque aparte vamos fatal de tiempo. Si quieres aportar algo o decirle que nada, se acuerde que de comprar algo de en el verdad, Mercadona antes de volver. De verdad, no ha venido a daros una chuchón ahí directamente. No pero te preocupes. De verdad, que el viento del Sáhara este mira, nos está matando. El viento del Sáhara no es nada comparado con el viento del infierno que tenemos aquí dentro. Hace un calor aquí, madre, aquí que mejor que no hayas venido. Me están sudando las gafas, no le digo más. Madre santa, pobre. Bueno, os debo una, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Fortísimo. Y un besazo muy fuerte. Adiós, mamá. Un beso, adiós, Julia. Adiós, César, adiós. Adiós, Cristian. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Qué bonito es el desamor de una madre. Bien, pues ya es que nos estamos quedando sin tiempo. 5 minutos. Sí, nos estamos quedando sin tiempo. Y no, 3 minutos. No, sí, nada, no, o sea, no nos queda nada, vamos fatal. ¿Hacemos la conexión con Milagros rapidísimamente? Yo le hago una pregunta a Sala, tú haces la conexión con Milagros y despedimos. Mientras le haces la pregunta, venga, pues yo voy localizando vale. Milagros. Pregunta final. Pregunta final sobre la organización de los trabajadores, que es algo que a nosotros nos interesa mucho, y la organización y la sindicación de los del mundo nuestro, del arte, de la ilustración, la animación, etcétera. El otro día estuviste en Trinchera de Verano, el evento informativo festivo de APIM, Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid. ¿Qué te pareció y cuál crees que debería ser la función principal de una organización como APIM? Es una pregunta complicada porque yo nunca he estado en una asociación... ¿No llegaste a estar asociado a una APIM? Sí, excepto los 2 o 3 años que estuviste asociado. Estuve, nunca. Sí, no, me refiero a que de... Claro, yo cuando APIM vino a Bellas Artes vino Forges a dar la charla, yo me apunté, pero al cabo de 2 años como estudiante, sin un duro, pagando, y un momento en que tampoco veía el beneficio y dejé de hacerlo. Y desde entonces siempre he sido como muy a mi rollo y me interesaba ir el otro día, además para ver tu preciosa cara, para enterarme de qué es lo que estabais haciendo, porque llevo tiempo escuchando que se están poniendo las pilas, que se está hablando con el gobierno, que se está intentando crear una idea más sindical. De efectivamente. El problema que yo le veo, por ejemplo, es hasta qué punto puede ayudar eso a gente que trabaja sola en casa para otros países. El freelance que... Ajá, buena perspectiva, claro. El freelance que tiene clientes extranjeros que no se rigen por el marco legal claro. nacional, ¿cómo entonces, puede obtener...? Sí, sí, como grupo... A ver, que tenemos a Milagros. ¿Tenemos a Milagros ya? Tenemos a Milagros. Milagros, ¿nos escuchas? Hola, Milagros. Sí, la voy a subir. ¿Qué tal? ¿Sí? Milagros, ¿nos oyes? ¿Qué tal el equipo? ¿Nos oyes, Milagros? Sí, yo sí. Muy bien, nosotros a ti también. ¿Qué tal estás, Milagros? Pues mejor de oídos. Sí, más contenta. Sí. ¿Cómo va el calor por San Cristóbal de Los Ángeles? Pues el calor en mi casa, sin salir, estoy muy bien con el aire acondicionado del comedor. ¿Sí? Y todo bajado, pues bueno. Pues aquí estamos muy tristes de que no vengas, ¿eh? Aunque hubieras pasado un calor fino. No, pero te digo una cosa. ¿No ves que a ver si la semana que viene ya puedo fijar? Es que no puedo, me molesta muchísimo... Y acabo con dolor cuando veo a personas que, oye, no me parece no verlos, no mirarlos, y es que me cuesta fijar bueno, los ojos. Pues esperemos que para la semana que viene... Yo creo que es la semana que viene. Ya estés más recuperada. ¿Lo vais a hacer? Es nuestra, bueno, tenemos que cerrar el calendario todavía. Es una cosa que Cristian y yo tenemos que discutir aún. Pero sí, pues, yo vamos a intentar hacerlo. Como aparte luego viene el parón del verano y ya estaremos sí, bastantes semanas sin hacer nada. La gente la de vacaciones. Sí, ¿no? Esos afortunados. Todo eso. Bueno, pues sí, las vacaciones es lo mejor. Bueno, pero Milagros. Para la gente joven, que os vais todos por ahí. Eso es. Te iba a hacer una pregunta, que es la que te hago siempre, que es ¿qué te ha parecido el invitado? Pero dado que no estás aquí y no has escuchado nada del invitado y no sabes ni quién es, pues sí, no sé cómo lo vamos a solucionar. Señor que os conoce y a mi hijo también. A tu hijo lo conoces, sí. Se llama Sala, efectivamente, y está muy delgado. ¡Ay, qué encanto! ¡Me encanta! ¿Te gusta que esté delgado, sí? ¡Hola, Milagros! Porque le doy yo algún kilo. Y ha estado viviendo en Singapur mucho tiempo. ¡Qué bien! Y ahí creo que pasa mucho calor también. Allí era mucho calor, pobrecillo, sí. Si fuera tu hijo, ¿le mandarías algo para llevar a Singapur? ¿Le mandarías Tupperwares con tortilla de patatas? Pues sí, sí haría. Tengo, a ver si estoy mejor el próximo día... Y llevo algo. Pero bueno, no pero si traigas algo que sea fresquito, por favor. Fresquito. No nos vayas a traer gafas, cocido, que ya nos conocemos. Gazpacho o algo así que sea. Uy, qué rico. Algo de eso. Bueno. Bueno, pues Milagros. Sí. Pues algún refresquito. Pues nada, que os quiero, ¿eh? Igualmente, nosotros te queremos a ti sí, mucho claro. también. Mándale un beso a la audiencia, Milagros. Dale un beso a la audiencia, por favor. Un beso muy grande para la audiencia. Gracias, así nos gusta gracias. A nosotros. Vale. Un beso muy fuerte para ti, Milagros. Pues muchas gracias, ¿eh? No, vete por la sombra, ¿eh? No, si yo estoy en mi casa. Bueno, pues pero... Claro, que vosotros os vayáis por la sombra. Más nos vale. Si tenéis buen tipo, no os vayáis a encoger demasiado. Vale, Milagros, vale. Un besazo. Y un besazo también para vosotros y para Salas. Venga, muchas un beso, gracias. Un chao. Beso, chao. Chao. Chao. Un besito. Bueno, Sala, pues esto ha sido todo. Tenemos ya que cerrar porque, bueno, se nos han quedado la mitad de las preguntas como siempre en el tintero, pero ha estado muy bien porque yo creo que es el programa en el que Pablo Decadente ha hablado menos. Me preocupa pensar que eso mejora la calidad de los programas, ¿no, Cristian? Yo lo he visto entretenidísimo, bien, brillante. Bien, cállate, Cristian, estás súper aburrido hoy. Deja ya de molestar, espumoso, por favor. Espumoso, vibrante, lo de he hecho, lo he visto. ¿Sabes qué te digo? Que sí. Teníamos una... Reflexión estúpida. ¿Eh? Pero no la vamos a hacer. Porque prefiero que nos quedemos en tiempo a y que porque iba a ser sobre el calor y creo que ha sido bastante obvio. Sí, yo obvio. Creo que ya mi cabeza ya no puede reflexionar más ni ser más estúpida. Muchas gracias, sinceramente, por haber venido, Sala. A vosotros. ¿Tenías mucho miedo? ¿Ha sido para tanto? No ha sido para tanto. ¿Verdad? ¿Has estado a gusto? Bueno, sí, hombre. Con este calor estoy en mi salsa aquí. En tu salsa, sí. Yo estoy sentado sobre mi salsa creo ahora que mismo. He hecho charquito en la silla. No te digo más. Qué asco y qué todo. Bueno, pues mil gracias por haber venido. Mándale un beso a tu madre de nuestra parte. Mamá, te quiero. Un beso. Yo también a ti, mamá. No vayas a pensar que porque no te llamemos es que te queremos menos. Es cierto, mamá de Pablo, te queremos. Gracias, Cristian, por haber venido y por haber preparado todas esas cosas tan interesantes. No me mires con esos ojitos. No, yo solo iba a decir que estoy encantado de ser tan brillante. Bueno, ya discutiremos bueno, eso la verdad luego. Es que con el sudor este sí tenemos, sí brillas. Tenemos, sí, hoy en día brillamos todos. Sí, sí, sí. ¿Tenemos música de despedida? Tenemos música de despedida, pero antes queremos agradecer como siempre a todo nuestro fiel público que nos haya mandado sus preguntas y recordaros que nos podéis escuchar en la web de Radio ELA, emisora libre autogestionada. Es radioela.org. Exactamente, ¿dónde más? En ivox.com, buscando en Franca Decadencia, en Exacto. Facebook, buscando en Franca Decadencia, y en cualquier lugar cochambroso, sudoroso y que huela suficientemente mal como para que Cristian Puta Mierda y Pablo Decadente estén ahí tramando cosas de mierda. O sea, muy bien. Este local, por ejemplo. Pues nada, hasta la semana que viene, señor Decadente. Adiós. La conocimos en su primer día de trabajo, media jornada en la caja de un supermercado. Le preguntamos a qué te dedicas y nos dijo: soy una caja registradora, soy una caja registradora. En la feria anual de los sintetizadores le dejamos probar nuestro nuevo vocoder. Se acercó al micrófono.